años, la mirada pura y el corazón vano. Ay, pero algo pasó, su cuerpo, belleza y resplandor, más puro que los rayos del sol, acaricia mi suelo. Óyeme, ay, pero algo mejor, su boca era el néctar del amor, hermosa cual lira era una flor, era la flor del pueblo. Pero pasando los años, ella más hermosa y con más esmero, se prometen tantas cosas, eran muy felices, compartían un sueño. Juraron finalizar la universidad para casarse luego. Ay, pero algo pasó, la hembra de otro se enamoró, el hombre sin aliento quedó, solo con sus recuerdos. Óyeme, ella se marchó, el mozo a su país regresó, mas nunca se vieron y hoy mi amigo está sufriendo. Solo con sus recuerdos, óyeme bien. Ella se marchó, el hombre sin aliento quedó. Y como así, nunca se vieron y hoy mi amigo está sufriendo. Esas son cosas que pasan, mi querido amigo, no estés maldiciendo. Ay, deja que descanse su alma, no ves que me han dicho que se está muriendo. Discúlpala, no era mala, ni fue la rutina quien desvió su sueño. Ay, te lo digo yo, que sé lo que ella sintió. Cuando tanto te amo, me lo dijo en un beso. Óyeme, ay, pues he sido yo el hombre que la acompañó, el mismo que a ti te mintió, y ocultarlo más no puedo. Como me aguanto esa pena, ya el calor de hoy se enamoró, y el mozo a su país regresó, solo con sus recuerdos. Óyeme bien, ya se marchó, el hombre sin aliento quedó. Ay, yo más nunca se vieron y hoy mi amigo está sufriendo. Y yo le pido perdón, que venga mi pana. Ay, qué pena, venga, venga.